la mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Feliz día, gracias por estar con nosotros en el Café Mañanero. Comenzamos la edición correspondiente a este viernes 22 de octubre. Y atención a lo que trae hoy el pronóstico del tiempo. Primero decirle que hasta ahora tenemos una temperatura de 19 grados centígrados en la ciudad de Valencia, que para hoy alcanzaremos, de acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología, una máxima de 18 grados. Bueno, no, a ver, estoy aquí en una contradicción. Perdón. 22 grados. Hoy lo que sí está claro es que iremos en descenso. Temperaturas para hoy. De verdad, el fin de semana trae consigo también las temperaturas de otoño, las verdaderas temperaturas de otoño, porque hasta ahora hemos tenido una especie de relajo, prácticamente como si se prolongara el verano, o dicho de otra forma, o como se dice popularmente, hemos tenido un veranillo. Bueno, ya llega el frío, de verdad, así que abrigarse, y también llegan las lluvias. La probabilidad de lluvia para hoy, a propósito, en la ciudad de Valencia, donde originamos este espacio, es del 30%. La humedad del 78%. Una saturación térmica bastante notable. Visibilidad a 20 kilómetros. Bueno, este es el panorama que tenemos entonces para hoy. Les repito, en el transcurso del fin de semana llegarán entonces las temperaturas frías o propias de la época. Ah, estamos bastante adentrándonos en el mes de octubre y por supuesto también en el otoño. Vamos ahora a contactar con la Dirección General de Tráfico para conocer el estado de las principales vías del país. Viernes de mucha movilidad que ya se nota en las carreteras. Dirección General de Tráfico. Información del país, de las carreteras del país, y hasta ahora retenciones de entrada en Madrid, en la 1 en San Sebastián de los Reyes, también en la 2 en Canillejas y Torrejón de Ardoz, en la 3 en Rivas, en la 4 en Butarque y en la 42 a su paso por Getafe. Tráfico lento en Barcelona, en la ronda de 10 en San Adrià del Besòs hacia Nudo de Llobregat. De entrada, densidad circulatoria en la C58 en Montcada y Reixac y en la C31 en Badalona. También en Alicante, complicada la 70 en el Bacalor. En Murcia, lo más congestionado se encuentra hasta ahora en la 7 en Espinardo y en la A30 en el Carmen en sentido Elche. Y congestión en Sevilla de entrada en la A49 en Bormujos y en la A4 en Bellavista. Mañana también damos cuenta de los indicadores económicos, los principales indicadores económicos para hoy. Atención, el euro se cotiza frente al dólar a 1,16, sube un 0,34%. La moneda europea frente a la estadounidense se valoriza. El petróleo se mantiene en $84.05. Bueno, reconoceré que ayer estaba en 85. Cae un 0,66%. El IBEX 35 lo encontramos hoy por debajo de los 9.000 puntos, exactamente los 8.944. Y a esta hora, algunos titulares en materia de economía. El presupuesto dispara un 52% de los beneficios fiscales para las empresas, aunque limita su uso. El gobierno reduce del 10 al 5% la rebaja del alquiler exigida para obtener la bonificación del 90%. España pacta con Estados Unidos el fin de la amenaza arancelaria a cambio de eliminar la tasa Google antes de 2024. El precio de la luz baja un 2% este viernes y se aleja del récord absoluto de 288 euros. En todo caso, se mantiene alta. Y encontramos también otros titulares del día, la forma como vamos abordando la actualidad aquí en el Café Mañanero. El gobierno y el Partido Popular cierran la renovación del Constitucional y el Tribunal de Cuentas, además la Agencia de Protección de Datos. Por otra parte, el Consejo Europeo se emplaza a diciembre para reducir sobre el precio de la luz ante la división de sus miembros. Del contexto internacional, bueno, más exactamente en el apartado latinoamericano, en Brasil renunciaron 4 funcionarios del Ministerio de Economía porque el presidente Jair Bolsonaro quiere elevar el gasto durante el año electoral. En otros titulares, agencias de inteligencia de los Estados Unidos revelaron los 11 países que son más vulnerables al cambio climático. El reporte indicó que los estados con alto riesgo carecen de capacidad de adaptación y sufrirán efectos que exacerbarán la pobreza. Estamos hablando de Afganistán, Colombia, Guatemala, Haití, Honduras, India, Irak, Myanmar, Corea del Norte, Nicaragua y Pakistán. En lo que tiene que ver con deportes, también les tenemos titulares. Titulares especialmente de la participación de El Betis en Copa del Rey. El Betis que empató 1-1 con el Bayer Leverkusen y la Real Sociedad ganó 1-0 al Sturm Graz con un gol bobo. Bueno, así avanzamos en el Café Mañanero. Gracias por estar con nosotros arrancando un nuevo día. En breve estaremos ya con el monólogo de actualidad y por otra parte también estaremos dando cuenta de las noticias más destacadas del día. Gracias por acompañarnos. Así avanzamos en la jornada. Bueno, les presentamos a esta hora de la mañana. Les presentamos a esta hora de la mañana el saludo musical y es con Winnie Gorbea. Un poquito de salsa para este viernes. Estamos comenzando el Café Mañanero. Un feliz día para todos. Gracias por acompañarnos. Saludos donde quiera que se encuentren, en su lugar de trabajo. También la gente que está en estos momentos en sus hogares. La gente que está preparando el desayuno, quienes están desayunando. También saludamos de una manera muy especial a quienes se encuentran en los hospitales, tanto quienes tienen problemas de salud como el personal médico. Bueno, un feliz día para todos. Y cuando saludamos a quienes están alistando para trabajar o están trabajando, también nos acordamos de quienes no tienen empleo. Bueno, hay que seguir intentándolo. Vaya nuestro saludo especial de ánimo, fuerza. Llegamos así el viernes. Bueno, escuchamos a Wenny Gorbea, es nuestro saludo musical. Se trata de un artista de raíces puertorriqueñas, nacido en Nueva York, como muchos latinos, pero llevaba precisamente la música en su sangre. Nació un 22 de octubre del año 1950 y estamos hablando de uno de los precursores de este género musical que siempre lo reseño. Es un género inventado por inmigrantes caribeños especialmente en los Estados Unidos y más exactamente en Nueva York. La capital del mundo también es la capital de la inmigración. ¿Qué decir de Wenny Gorbea? Y aparte de esta tremenda canción, bueno, tiene muchos éxitos. Y que es un director de orquesta, pianista, percusionista, productor, arreglista, compositor, jefe del sello. Wenny Gorbea comenzó a estudiar violín y orquestación cuando apenas estaba en la escuela secundaria. De manera que tiene una trayectoria bastante dilatada. Y hoy por hoy, evidentemente, es una de las grandes referencias de nuestra salsa tradicional. Con su ritmo, con su sabor, comenzamos hoy el Café Mañanero. ¡Feliz día, feliz día! La actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Y aquí está nuestro monólogo de actualidad como todos los días. Dos temas que quiero destacar. Uno tiene que ver con la extradición del Pollo Carvajal a los Estados Unidos. Es inminente. Está haciendo hasta lo imposible para no ser extraditado. En cualquier caso, el fin es el mismo. Ya lo anotábamos en el día de ayer. Conviene de todas formas poner en contexto a nuestra audiencia de quién es el Pollo Carvajal, el famoso Pollo Carvajal, el hombre de inteligencia, de confianza, de Hugo Chávez. Está detenido aquí en España y tiene una solicitud pendiente por parte de la justicia de los Estados Unidos. La Audiencia Nacional de aquí de España rechazó precisamente en el día de ayer posponer la extradición del ex general venezolano, recordemos su nombre, Hugo Armando Carvajal, alias El Pollo, como había pedido el juez que lo citó a declarar el próximo 27 de octubre. El hombre de inteligencia chavista estaba tratando de dilatar o frenar su extradición a Estados Unidos a base de recursos e impugnó la decisión de la Audiencia Nacional. Bueno, cabía esa posibilidad y hizo uso de esa figura de hacer efectiva su entrega a Washington. Sin embargo, no tuvo éxito y la Audiencia Nacional no dio lugar ni a suspenderle ni a postergar la materialización de la entrega a los Estados Unidos. De manera que el destino que le corresponde a El Pollo Carvajal es el mismo que ha tenido hace apenas una semana Alex Saab, el principal testaferro de Nicolás Maduro. Tienen ambos muchos secretos, muchas cosas que contar sobre el chavismo. Tiene motivos para estarlo. La esperanza que se guarda es que esta sea precisamente la última fuerza que le quede a Nicolás Maduro por resistir, ¿no? Que suponga un debilitamiento para empezar a recuperar la democracia y por ahí la vía también para recuperar a un país que se ha ido al abismo. Para escribir lo que pasa en Venezuela, la palabra crisis se nos queda corta. De manera que los secretos que conservan es que tienen estas dos figuras. Bueno, ya Alessandro está cantando en los Estados Unidos. Ahora esperamos que el Pollo Carvajal, que ya lo ha empezado a hacer aquí en España, también contribuya a seguir debilitando al régimen de Nicolás Maduro, dicho de otra forma, el régimen chavista, y también todo lo que tenga que contar sobre otros países, otros políticos, porque recordemos que salpica a Podemos aquí en España y a Gustavo Petro en Colombia. También, bueno, ha revelado que le entregó dinero a Evo Morales, pero sabemos que allá no va a pasar nada. Al fin y al cabo está gobernando el MAS en Bolivia y que allí la justicia también está bastante politizada a favor de la izquierda boliviana, que eso es hablar de Evo Morales. Quedamos entonces, cerramos esta semana pendientes de la extradición de de Hugo el Pollo Carvajal, y que le seguirá los pasos a Alessad. Feliz mañana, gracias por estar con nosotros. Inmediatamente tenemos los segmentos en el Café Mañanero. Aquí suena tu música, la Latinos FM. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Continuamos en el Café Mañanero. Ya está con nosotros también Carlos Angulo, que nos trae a esta hora de la mañana la nota ecológica. Sí, abrimos nuestro espacio con una nota sobre el medio ambiente y hay motivos para cada día estar más preocupados y darle prioridad precisamente al medio ambiente. Carlos Angulo, buenos días. Vamos entonces con este apartado muy interesante, la nota ecológica. Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la Nota Verde nos encontramos con que han descubierto un metal que capta dióxido de carbono y lo recicla. Gracias a una colaboración global se ha logrado demostrar que el galio, en estado líquido, podría ser de enorme ayuda a la hora de alcanzar el ambicioso objetivo de crear cero emisiones netas y además, mediante un método sencillo, barato de implementar, poder recuperar el dióxido de carbono que se utiliza diariamente en el mundo. Esta colaboración global ha demostrado cómo se puede utilizar este metal, el galio líquido, para ayudar a lo importante que es obtener el objetivo de cero emisiones de carbono. Convertir las emisiones de carbono del efecto invernadero utilizando dicho metal, el proceso se puede realizar a temperatura ambiente y utiliza al galio para convertir el dióxido de carbono en oxígeno como un producto de carbono sólido de alto valor que luego se podría utilizar en baterías o en la construcción, además de fabricar aviones. Los hallazgos han sido publicados en la revista Advanced Materials y el equipo liderado por el profesor de ingeniería química Kurosh Kalantar Sadesh dice que esta nueva tecnología tiene el potencial de usarse en una amplia variedad de formas para reducir así significativamente los niveles de gases de efecto invernadero que se encuentran actualmente en la atmósfera. Gracias, Carlos. Vamos inmediatamente con otro apartado de los segmentos. Hablamos del primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad entonces en el Café Mañanero. El índice de Chapultepec mide el estado de la libertad de prensa en 22 países americanos. Lo realizan expertos de la Universidad Andrés Bello de Venezuela y fue presentado por segunda vez este miércoles durante la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa. Los resultados fueron que Uruguay y Chile son los únicos países de América con plena libertad de prensa, siendo Uruguay el país con más puntaje. Por otro lado, este derecho fundamental no aparece en lugares como Nicaragua, Cuba y Venezuela. también se concluye que en Argentina fue donde la libertad más retrocedió y en República Dominicana fue donde más creció. Uno de los especialistas que trabajó en el estudio, León Hernández, comentó que existe una diferencia de 78,39 puntos entre el país que encabeza la lista y el último. Estos son Uruguay con 84,10 puntos y Venezuela 5,71 puntos. El promedio de puntaje obtenido entre todos los países americanos es de 55,61 puntos, existiendo un máximo teórico de 100. Esta cifra representa 4,19 puntos más que en la primera edición del índice. La libertad de prensa en América Latina. Vamos ahora con Adolfo Jiménez del Río, que a esta hora de la mañana nos trae el tema político del día. Estamos en los segmentos. Es la actualidad, es el entretenimiento a esta hora de la mañana. De manera que vamos con Adolfo Jiménez del Río. Muy bien, ya logramos contactar con Adolfo Jiménez del Río para el tema político del día. Adolfo. En el tema político del día tenemos el arranque de la cumbre de la Unión Europea en Bruselas. Y es que los 27 líderes han discutido o han comenzado a discutir temas sobre energía, estados de derecho, migraciones y todo con los ánimos muy caldeados y quizás con pocas soluciones y demasiados puntos de fricción a la vista. Y es que prácticamente sabíamos que esto se podría generar, ya que la carga de material explosivo que pueden hacer saltar los delicados equilibrios de fuerzas, prioridades y necesidades del continente están a la vista. Y la que arranca hoy jueves es una de estas últimas, donde no hay nada en principio, pero que por sí sola va a tener el poder de provocar una catástrofe. Pero la agenda va tan cargada de temas complicados y los ánimos en la Unión Europea están tan alterados que pueden dejar sorpresas por todas partes. Empecemos por la parte migratoria, porque ahí el problema es bien grave, ya que la presión que la misma Rusia está haciendo sobre estados como Polonia, Eslovenia y países limítrofes con este país generan convulsión hacia la Unión Europea. Pero no todo está ahí, porque precisamente Polonia también es otro de los generadores de complicación en la parte del derecho, ya que no quieren aceptar de que Europa les gobierne, como bien lo decían sus líderes, y ya que nunca seremos una provincia de la Unión Europea, según las palabras de los polacos. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿esta cumbre que inició en el día de ayer generará realmente conflictos o resultados positivos para la continuidad de una Europa en paz? Y también nos preguntamos, ¿el tema de la migración, especialmente que nos concierne, está realmente en la agenda como uno de los fundamentales o simplemente está solamente para volverlo a revisar como muchas veces tema político del día? Gracias Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día. Estamos a nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete 21, detrás de la Finca Roja. Atención que a partir de este sábado vuelve con todo su sabor tras unos días de vacaciones y reformas. Bueno, más adelante precisamente estaremos obteniendo Mico. Y seguimos nosotros con el calendario que nos trae Carlo Angulo para seguir conociendo más de la actualidad de este viernes 22 de octubre. Carlo. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Mundial de la Tartamudez, mientras que este 22 de octubre recordamos cómo en España se están cumpliendo el día de hoy 20 años de cuando se celebró la primera edición del popular concurso Operación Triunfo. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Pues nos encontramos con que el día de hoy el aclamado actor Christopher Lloyd, recordado por haber dado vida al Dr. Brown en la trilogía de Volver al Futuro, está celebrando su cumpleaños número 83, al igual que el reconocido actor de ascendencia británica estadounidense Jeff Goldblum, que en el día de hoy está celebrando su cumpleaños número 64. Esto es lo más resaltante que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz fin de semana. El Café Mañanero, también con el sabor de Delicias El Paisa en Gran Vía Fernando el Católico, número 71. Deliciosa gastronomía colombiana. Delicias El Paisa. Estamos en los segmentos del Café Mañanero. Más adelante estaremos repasando los titulares de los principales periódicos. Nos queda mucha actualidad para compartir. De manera que la invitación es para que sigan con nosotros hasta las 10. Y a esta hora es Nicky Cuervo quien nos trae el adelanto del mundo de la farándula, el entretenimiento, la música y la cultura. Buen día, Jorge. Y hoy en el mundo de la música y el entretenimiento estaremos hablando de... Baterista de Franz Ferdinand deja la banda después de casi 20 años. Mark Hamill recuerda a Carrie Fisher con un tierno mensaje. Adele revela la canción que su hijo odiaba mientras estaba embarazada. Actor del Juego del Calamar dice que la serie cambió su vida. Dune tiene escena postcréditos, conoce si debes quedarte hasta el final. Kristen Stewart, nueva Joker, esto responde la actriz. Meta le pide a Coldplay servir solo comida vegana en su gira. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento. Bueno, ya lo escucharon, Nicky Cuervo, que más adelante estará con nosotros con el desarrollo de esta y otras noticias en el apartado de entretenimiento, donde también encontraremos a Ransel La Bata. Tenemos un programa todavía muy completo para compartir y también tenemos invitadas en el día de hoy. Bueno, la verdad es que es un viernes bastante movido. Lo que tiene que ver con deportes, debo adelantarles que tenemos por delante nada más y nada menos que el clásico del fútbol español entre el Barcelona y el Real Madrid. Y estamos también dando cuenta de la participación de los equipos españoles en la Europa League. Buena actuación de el Betis. Los verdiblancos han empatado 1-1 ante el Bayer Leverkusen. La Real Sociedad ha vencido 1-0 al Sturm Graz. De manera que buena participación de los equipos españoles en la Europa League, el segundo torneo de clubes más importante de Europa. La pausa y ya regresamos. En el Café Mañanero, el personaje del día. Bueno, más adelante estaremos con el personaje del día. De momento le ponemos un poco de ritmo y sabor a esta mañana porque hoy es viernes y dice Ransel La Bata que el cuerpo lo sabe. Como si pidiera ritmo, como si pidiera música, y si el cuerpo te pide música, entonces estás en el programa perfecto, porque aquí te damos mucha música y lo mejor del momento. Eso implica hablar de Marc Anthony. ¡Voy para allá! Estamos escuchando Pa' Ya Voy, el nuevo éxito de la salsa. Si te preguntan cuál es la novedad en la salsa, que está ahora mismo liderando las listas, pues esta canción, Pa' Allá Voy. Y él es Marc Anthony, artista que a propósito ha retomado su gira de conciertos en estos momentos. Se encuentra en territorio mexicano, adelantando su tour internacional. Y como siempre, lleno a reventar. México no es un país 100% salsero, pero cuando se trata de Marc Anthony, va todo el mundo. Es decir, no hace falta que te guste la salsa para que te guste la música de Marc Anthony. Enorme ventaja la que ofrece Marc Anthony. Enorme ventaja la que ofrece un artista de este nivel. Gran talento. Vamos inmediatamente a dar cuenta de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Seguimos repasando la actualidad en el Café Mañanero. En tu misma sintonía, el Café Mañanero con Jorge Rivera por Latinos FM 107.9. Nos vamos de tour. Repasamos la prensa de España y América Latina. Empezamos con el diario El País de España, que destaca hoy en su portada: el PSOE acepta perfiles duros del PP para el Constitucional. Pasamos ahora a conocer los titulares del Mundo. El gobierno y el Partido Popular se reparten el Tribunal Constitucional con cuatro perfiles afines. Alma, la hija del volcán. Estamos hablando de una niña que nació precisamente en estas circunstancias que atraviesa la isla de La Palma. Iberdrola ofrece una tregua a Sánchez si retira su decreto. Bueno, pasamos ahora a América Latina. A ver qué nos dicen los principales periódicos del otro lado del Atlántico. La actualidad de América Latina. El diario El Clarín de Argentina titula hoy: el presidente, o para el presidente, no es su función brindar mayor seguridad en la Patagonia, donde, bueno, ha surgido una polémica luego de los ataques mapuches en el sur del país. Fotografía de portada: River ganó con 10 en Córdoba y nadie lo detiene. Es el puntero de la Liga Argentina. La Sputnik, estamos hablando de la vacuna rusa contra la COVID-19, no se aprobaría este año en Europa. Bueno, seguimos con los titulares de los principales periódicos de América Latina. Ahora llegamos también hasta El Tiempo de Colombia, que trae hoy en portada: Blinken dice que el régimen de Maduro solo se interesa por sí mismo. El secretario de Estado de los Estados Unidos habló sobre su visita de 2 días a Colombia. Y continuando con más titulares de la prensa latinoamericana, en Ecuador, el diario La Hora destaca en su portada: violencia obliga a esquivar las balas. Los ecuatorianos pasaron de caminar en paz en un centro comercial a salir con temor, y las cifras lo demuestran. En lo que va de 2021, 92 niños y adolescentes fallecieron por homicidio incidental. Por eso, el diario explica cómo actuar durante una balacera. Las instrucciones que trae este diario ecuatoriano, recordemos que el presidente Guillermo Lasso declaraba el estado de conmoción la semana anterior. Problemas de inseguridad en Ecuador que están preocupando. En Bolivia, el diario El Correo titula: elecciones 2019. La OEA ratifica irregularidades y cierra el caso. En República Dominicana, el diario El Caribe titula: violencia en Haití y crisis migratoria disparan alarma en Latinoamérica. En Venezuela, el diario El Nacional titula: las minorías no estarían representadas en los cuerpos en que se elijan el 21 de noviembre en las elecciones. Seguimos repasando los titulares de la prensa latinoamericana. A ver, nos queda por ahí todavía por compartirles el titular del diario La Crónica de... Sí, el diario La Crónica de México. Más titulares entonces. Andrés Manuel López Obrador contra la URAN. La tilda de individualista y neoliberal. Perdió su esencia de formación de cuadros para servir al pueblo, dice el presidente mexicano. Bueno, dejamos aquí los titulares de los principales periódicos. A continuación, Adolfo Jiménez del Río nos trae inmediatamente el avance de Latino Deportes. mucho café mañanero a esta hora. Adolfo Jiménez del Río, entonces vamos con la información deportiva. Tenemos por delante nada más y nada menos que el clásico del fútbol español entre el Barcelona y el Real Madrid. Esto implica hablar de la Liga, pero también tenemos Europa League. Comenzamos con la Liga Española en su jornada décima y en la que este fin de semana tenemos el partidazo de la jornada y el clásico español. El Fútbol Club Barcelona se enfrenta y recibe en el Camp Nou al Real Madrid, y en donde dos figuras son la revelación: Ansu Fati por el lado del Barça y Vinicius Junior por parte del Real Madrid. ¿Quién de los dos destacará más por encima uno del otro? Y continuamos con el juicio a Karim Benzema, quien precisamente jugará este fin de semana con el Real Madrid, pero que va avanzando y con gran polémica, por lo visto, en el juzgado. Y las duras críticas a Gianni Infantino por la propuesta de jugar cada dos años un mundial. Y Egan Bernal, que nuevamente hace presencia a nivel mundial en el ciclismo. Y es que rematará la temporada 2021 corriendo el Giro de Rigo en Santander, Colombia. Y el Challenger de Bogotá, que cada vez se pone más bueno en los cuartos de final. Y la Europa League, donde vimos espectaculares encuentros y en donde el Betis tuvo opción de llevarse el partido, pero se le complicó en los últimos minutos. La Real Sociedad hizo sus deberes y sí se llevó el partido. Y la UEFA Conference League, donde vimos una impresionante goleada a la Roma de Mourinho. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. El Café Mañanero, a nombre de Don Arepo, en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8. Es un sitio donde vamos a disfrutar la deliciosa panadería colombiana, pero además muchos platos típicos. Don Arepo. Bueno, viene Nicky Cuervo con las noticias del mundo del espectáculo. Y a continuación vamos a dar paso a nuestra invitada del día. Se trata de Andreina Pérez, que nos viene a hablar de un concurso muy importante que se va a celebrar aquí en Valencia, pero estamos hablando de un concurso con reconocimiento a nivel internacional, una propuesta muy interesante. De manera que a esta hora de la mañana entonces escuchamos a Nicky Cuervo, repito, que nos trae noticias del mundo de la música. Nicky, buenos días. Hola Jorge, cordial saludo para usted y para los demás compañeros de la mesa de trabajo. En el día de hoy traemos las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Baterista de Franz Ferdinand deja la banda después de casi 20 años. A través de Twitter, la banda escocesa Franz Ferdinand anunció que su baterista dejará el grupo después de casi 20 años de trayectoria juntos. El baterista fundador de Franz Ferdinand, Paul Thompson, acaba de abandonar la banda escocesa después de 19 años como pilar fundamental de la banda creadora de Take Me Out. Los músicos realizaron el anuncio a través de su cuenta oficial de Twitter y confirmaron que Paul sería reemplazado por Audrey Tate como manera de demostrar que el cambio se realizó en buenos términos. La banda publicó una imagen donde el baterista original le entrega simbólicamente las baquetas a su nueva reemplazante. Mark Hamill recuerda a Carrie Fisher con un tierno mensaje. En el que hubiera sido un nuevo cumpleaños de Carrie Fisher, su compañero de Star Wars, Mark Hamill, la recordó en sus redes. Ya se cumplirían 5 años de la partida de la icónica princesa Leia. Sin embargo, está claro que el mundo no olvida a la destacada actriz y su gran trabajo. Así lo deja claro uno de los compañeros de Star Wars, Mark Hamill, quien volvió a recordar a Carrie Fisher con un tierno mensaje. Ayer, 21 de octubre, Carrie Fisher hubiera cumplido 65 años. Durante todo el día, fanáticos de la legendaria actriz llenaron las redes con saludos y recuerdos, celebrando su carrera en el mundo del cine. Adele revela la canción que su hijo odiaba mientras estaba embarazada. Según reveló Adele en una entrevista, su hijo, Angelo, pateaba su vientre cada vez que la cantante intentaba grabar esta canción. Con el estreno de Easy On Me, la artista británica demostró lo que ya sabíamos. Son miles los fieles seguidores que se rinden ante todas sus canciones. canciones. Sin embargo, tal parece que no todos son fanáticos de su música. Al menos, eso asegura la misma Adele, quien señala que su hijo odiaba uno de sus éxitos. La razón, Adele intentó grabar este tema durante sus últimas semanas de embarazo, algo que al parecer no le gustó nada al bebé. Según asegura la cantante, su hijo la pateaba bastante fuerte cada vez que ella intentaba completar la grabación, lo que terminó por dificultar bastante el proceso. Actor del Juego del Calamar dice que la serie cambió su vida. El actor que interpreta al anciano jugador 001 en El Juego del Calamar ha comentado sobre cómo el éxito de la serie ha cambiado su vida para siempre. Oh Yeon-su, el actor que interpreta al jugador 001 en la serie de Netflix El Juego del Calamar, ha comentado sobre cómo el lanzamiento del programa ha cambiado su vida para siempre. El actor de 77 años dice que se siente como si estuviese flotando en el aire con el repentino éxito de su serie en Netflix. En El Juego del Calamar, el personaje de Oh Yeon-su es el más anciano de todos los participantes de los juegos y se destaca por su estrecha relación con el personaje principal, Jun Jae. ¿Dune tiene escena postcréditos? Conoce si debes quedarte hasta el final. Antes de que te quedes hacia el final de la función, te contamos si es que la nueva versión de Dune tiene escena postcrédito. Después de todo, esta adaptación del clásico libro de ciencia ficción dura más de 2 horas y media, por lo que será una larga ida al cine. Además, considerando sus más de 160 millones de inversión y el enorme equipo técnico detrás, es probable que la lista de créditos sea bastante larga. El director de Dune, Denis Villeneuve, conversó con NME sobre la posibilidad de que exista una escena postcrédito en Dune. En la ocasión, confirmó que su película no tendrá sorpresa en los créditos finales y explicó la razón. No me gustan las escenas postcréditos, confirmó el director de Dune. Kristen Stewart sería la nueva Joker. Esto respondió la actriz. Pese a que recientemente se ha enfocado en el cine independiente, existe una campaña de fanáticos para ver a Kristen Stewart como Joker. A casi 10 años de la última entrega de Crepúsculo, sus protagonistas podrían reencontrarse en una nueva franquicia. O al menos así lo quieren sus fanáticos, quienes están haciendo una fuerte campaña para que esto ocurra, ya que se inició el rumor sobre tener una versión femenina de Joker a cargo de Kristen Stewart. En conversación con Variety, Kristen Stewart respondió a la posibilidad de interpretar una versión femenina del Joker en el futuro. En la ocasión, señaló que es una fanática del personaje y alabó las interpretaciones anteriores. Me encanta la energía detrás de eso. Se ha hecho muy bien, señaló la actriz. Sin embargo, confesó que no es precisamente un rol que le atraiga en este momento. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Continuamos en el Café Mañanero y a esta hora le damos la bienvenida a Andreina Pérez. En esta oportunidad, en representación de un concurso de belleza, Miss Grand Spain o España. Andreina, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Jorge. Gracias por permitirme este espacio en tu programa. Encantada, como siempre, de estar aquí. Bueno, queremos conocer detalles acerca de este importante concurso. ¿Para quiénes es? ¿Quiénes pueden participar? ¿Y qué oportunidad representa para quienes justamente se dedican al mundo de la belleza? Vale, este concurso Miss Grand Spain nació en el año 2016 con el propósito publicitario de enviar a una candidata de España a un concurso de belleza en Bangkok en el año 2016 exactamente. No había candidata en el concurso Miss Grand Internacional y Vicente Jimeno, que es el que delegó a España en Miss Grand Spain, fue el que tuvo la idea de incluir a España para participar. Este certamen se hizo con la posibilidad de un eslogan de parar la guerra y la violencia en Bangkok en aquel entonces. Entonces, a raíz de ahí, inició el certamen de belleza en España. Muy bien. Entonces, ya digamos que es un concurso consolidado a nivel nacional, sí, e internacional. Correcto. Se va a celebrar en Valencia. Sí, correcto. Este es el primer año que Valencia participa. Lo delego yo y lo del conjunto con mi compañera Paola Randazzo. Y la verdad que hay muchísima motivación porque estaban esperando desde hace unos cuantos años que Valencia se uniera. Y está en todas partes de España, pero Valencia no se había... Tengo 2 años detrás de esto. Qué bien, qué bien. 2 años. Qué bien, Van. Y te preguntaba también por las oportunidades que representa, sí, sobre todo para quienes se dedican al mundo de la belleza o quienes piensen hacer carrera en este sector, que es una realidad y además muy bien remunerado y, como decíamos, una opción profesional. Sí, correcto. Primero que todo, la inscripción es gratuita, ¿vale? Segundo, es repercusión internacional completa, porque ten en cuenta que Miss Gran es internacional, es el oficial oficial es internacional, ya Miss España se unió después, ¿sabes? Entonces, esto siempre se va a realizar, por decir, la sede de Miss Gran está en Tailandia. Entonces ya la repercusión internacional está de primero en el certamen, está ya motivado y ya está incrustado, como quien dice, no hay que ir detrás para estar de forma internacional. Ya está posicionado. Correcto. Y luego, pues, puede participar desde los 17 años hasta los 27 años y con los parámetros de una Miss. Está motivado desde 1.65 de altura hacia como mínimo para poder. Ya lo han escuchado, a partir de los 17 años pueden participar, es para mujeres, ¿no? Sí, es femenino, sí, femenino, correcto. Un concurso femenino, importante sí. Tenerlo en cuenta, porque a lo mejor hay otros concursos de belleza que tienen Miss y Mister. Bueno, en este caso nos centramos y que de pronto el apartado de este tipo de concursos que tiene mayor visibilidad, que es el femenino. Hablemos sí. De fechas. Sí, ahora Miss Gran Valencia, hemos entrado de últimos prácticamente, junto con Granada, y el certamen se tiene que realizar para elegir a Miss Gran Valencia antes de mayo del 2022, antes de mayo, porque en mayo del 2022 es Miss Gran Spain la que se elige para que vaya al concurso internacional en octubre, ¿de acuerdo? Entonces, está más o menos calculado para que las Misses que se apunten tengan ese espacio publicitario, destaquen su a nivel profesional todas sus características a través de las redes, podemos darle todo lo que merece una Miss que participe en el concurso de aquí hasta enero. Porque en enero se hará la primera pasarela y en febrero se harán las últimas dos pasarelas, que es la de cóctel y la final, la de gala, para que ella tenga desde febrero a mayo también toda la oportunidad de, como Miss Gran Valencia, pues dar esa todas las características profesionales y que ella pueda alcanzar todos los niveles que queremos como Miss, como profesión. Esa es la idea, que no solo sea una candidata en un certamen, sino que realice todos sus objetivos, tanto personales como profesionales, en este certamen, porque esa es la idea del certamen. Los concursos de belleza se convierten en plataforma para lo que es las carreras de modelaje, correcto, entre otras más. Las marcas, no solamente de ropa, sino también de cosméticos y muchas más. Bueno, hay un mundo definitivamente que está esperando gente de este sector, modelos que figuren para representar las marcas. Y vale la pena explorarlo, así como alguien opta por el deporte o la música. Sí, sí, son medios profesionales. Ahí está también el mundo del modelaje. Correcto. Y aquí están estos concursos que, repito, sirven de plataforma. Quería saber también, Andreina, para aquellas personas que de pronto se están planteando participar, pero que de pronto dicen, hombre, no tengo experiencia en la materia, ¿hay asesoría en el concurso? Por supuesto. Valencia, vamos, Paola y yo con todo, tenemos unos parámetros para que las chicas estén bien estructuradas en todos los sentidos. Tenemos la persona de protocolo y modelaje, que es Yadira, es una top model internacional venezolana, que va a estar con nosotros colaborándonos en el sentido pasarela. Van a haber diseñadores que van a elegir a la modelo que quieren vestir. También van más profesionales, aparte de los diseñadores, eso es lo importante en un certamen, diseñadores que vistan a las modelos y la persona de pasarela y protocolo que las afirme en la pasarela, que las afirme como Miss, que les pueda explotar todo lo que una Miss necesita para ganar un certamen de belleza, porque y la persona de pasarela y protocolo que las afirme en la pasarela, que las afirme como Miss, que les pueda explotar todo lo que una Miss necesita para ganar un certamen de belleza, porque nosotros junto Miss Grand Spain .es/Valencia. De todas maneras, como quien quiera buscar información, solamente con poner Miss Gran España en Google o en YouTube sale toda infinita información. Entonces, para localizar la inscripción, más fácil todavía, pueden entrar en Instagram y poner @MissGranValencia21, porque es 2021-2022 el certamen de ahora. De @MissGranValencia21 y lo localiza enseguida. Andreina, entonces, para finalizar, colocamos un ejemplo. Yo veo a alguien que puede tener condiciones para participar en este concurso y le puedo recomendar entonces esta dirección. Sí. www.missgranespaña.es/Valencia. Inscríbete, es gratis. Y puedes descubrir un mundo de oportunidades de cara al futuro. Andreina, muchas gracias. Vamos a estar atentos a este concurso. Perfecto, Jorge. Nada, me despido diciendo que ya de entrada, la persona que gane en Valencia, que quede Miss Gran Valencia, ya tiene 3 sponsors fijos que pueden impulsarla al mundo de profesional, de, tanto del modelaje como de la pasarela. Entonces, por ahí ya... nada, animar a todas las chicas que se inscriban y que si es su sueño llevarlo a modo profesional, pues esta es la oportunidad. Gracias. Ya. Gracias, Andreina. Gracias. Pérez, en algún momento vino por acá con el concierto de Jorge Celedón. Correcto. Que sigue viento en popa. Por supuesto. Sí, sí, para el próximo 26 de noviembre aquí en Valencia, en la sala Noches de Bohemia. Y bueno, en esta oportunidad, como la mayoría, la verdad es que estamos en muchas cosas, metidos por aquí, por allá, no paramos definitivamente, pues en esta ocasión nos trae este concurso. Y nosotros que avanzamos en el Café Mañanero y lo hacemos también con unos breves consejitos comerciales y dando también participación a la comunidad y en particular a personas emprendedoras. Ya regresamos. Cada día en Latinos FM, el Café Mañanero, actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, el Café Mañanero. Momento para escuchar las tendencias en las redes sociales. Carlos Angulo se nos cuenta a esta hora de la mañana que es lo que más se comenta en Instagram, igualmente en Twitter, las principales redes sociales. A esta hora en España y el mundo nos encontramos con el nombre del actor Tom Holland, ya que el reconocido actor estadounidense está siendo comentado por los usuarios luego de que el día de ayer se estrenase el primer adelanto de la nueva adaptación del videojuego Uncharted, en el que se puede ver a Holland protagonizando junto a Mark Wahlberg en los icónicos personajes de el reconocido cazador de tesoros Nathan Drake junto con su mentor Sully. En esto se pudo ver la primera versión de Tom Holland, conocido por dar vida a Spider-Man en el universo cinematográfico de Marvel, como el protagonista de esta nueva adaptación, la primera que se dase en live action del popular de la popular franquicia de PlayStation y Sony, en el que se podría ver esta nueva cinta de aventuras que llegará a los cines de todo el mundo en febrero del año 2022. Entre otro de lo más comentado, Maldito Bulo anuncia que Irene Montero es falso que haya llevado un bolso de lujo a la Comisión de Igualdad que se celebró el pasado 20 de octubre, informando que la noticia que se había viralizado hace un par de días era un bulo y era falso. Entre otro de lo más comentado, Warner Bros. Respondió a las duras acusaciones de Ruby Rose y los usuarios siguen apoyando recientemente a la actriz luego de que anunciase a través de sus redes sociales de cuáles fueron los traumas que vivió mientras protagonizaba la serie Batwoman. Mientras que entre las tendencias del día nos encontramos con el hashtag Feliz Viernes, el hashtag Feliz Fin de Semana, al igual que el hashtag First Dates y el hashtag 20 años de Operación Triunfo, recordando que el día de hoy se están cumpliendo 20 años de la primera edición del popular concurso en España. Entre otro de lo más comentado, las Islas de las Tentaciones está siendo comentado por los usuarios, al igual que el nombre de Donald Trump, Con más de 110 mil menciones, Donald Trump anuncia la salida a la bolsa y a las redes sociales de su nueva plataforma social llamada Truth Social, una compañía de unos 875 millones iniciales que busca darle la voz a todas las personas. La idea de esta nueva empresa es crear un rival para los medios liberales que, de acuerdo con él, lo han querido excretar de lo que es el escrutinio público, al recordar que tiene hace casi más de un año bloqueada su cuenta en Twitter y cada vez está siendo más baneada lo que era su red personal de Instagram. Este es el resumen de las tendencias en las redes sociales. Gracias, Carla Angulo, con las tendencias en las redes sociales. Y vamos inmediatamente con otro apartado muy interesante en nuestro programa, como es el mundo del entretenimiento. Allí encontramos a Rance Lavata. El café mañanero es entretenimiento. Rance Lavata nos trae las noticias del mundo del espectáculo y antes, un mensajito muy interesante para todas las personas que piensan en su salud dental. Odontofamilia. Odontofamilia en la Avenida La Plata, número 109. Mucha atención porque tienen todos los tratamientos odontológicos. Y hay una diferencia muy interesante en el trato, en la calidad profesional. El mejor trato, la mejor sonrisa. Ese es el resultado. Una sonrisa que refleja salud dental, satisfacción. Odontofamilia en la Avenida La Plata, número 109, les decía. Y mucha atención porque estamos obsequiando bonos para ir a esta importante clínica odontológica, que ya tiene cerca de 20 años en el mercado valenciano. ¿Qué tienen que hacer? Hombre, sencillamente ponerse en contacto con nosotros enviando un mensaje con la palabra Odontofamilia al siguiente WhatsApp. 640-86-42-81. 640-86-42-81. Odontofamilia. El mejor trato, la mejor sonrisa. Un fuerte saludo precisamente a la familia de esta importante clínica. Pues bien, a esta hora, Rance Lavata nos trae noticias del mundo del espectáculo. Buenos días, amigos del Café Mañanero. Es viernes y el cuerpo lo sabe, señores, se sigue hablando de perra. Resulta que la mexicana Lil May se indignó con el colombiano J Balvin por grabar el tema Perra junto a la dominicana Tokisha y decidió responderle de manera contundente con comentarios y un tema musical titulado La Loba. Esto piqui se extiende. Contestándole a ese cabrón, manifestó la vedette y actriz mexicana de origen chino. Luego agregó, yo no soy tu perra, yo soy una loba, cabrón. Bueno, habría que decir también, yo no sé si esta cantante o esta actriz sabe que la autora de la canción es Tokisha. Es decir, la canción Perra la hizo una mujer y ella cree que hay mujeres que se identifican con ella, que se sienten perra o que en algún momento siente esa tentación, ¿no?, de sentirse perra. Todas las críticas han enfilado hacia J Balvin y hasta la misma madre de J Balvin, Rance Lavata, reconocía que, bueno, pues a su hijo se le fue la mano con esta canción. Pero yendo más allá de los durísimos cuestionamientos que ha recibido la canción por ser machista, no está de menos tener en cuenta que la canción, porque todos creen que la canción la hizo J Balvin o la compuso de J Balvin, no, es de la autoría de Tokisha. A través de su cuenta de Instagram, la vedette adelantó que próximamente sus seguidores podrán disfrutar de su nueva canción con la que saldrá en defensa de las mujeres. Bueno, Jorge, yo no sé si esto servirá mucho a mejorar la situación en cuanto al tema perra. Lo que sí se sabe es que la vedette está dispuesta a hacerse escuchar. Y pasamos del reggaetón a la balada pop, porque Celine Dion lamentablemente cancela sus conciertos al sufrir espasmos musculares. La cantante canadiense ha anunciado que cancelará sus próximos conciertos en el Resort World Theatre de Las Vegas, debido a que sufre espasmos musculares, como dije antes. Estos le impiden desarrollar su trabajo, lamentablemente. Según se explica en la página oficial de internet de la diva del pop, la cantante ha estado experimentando espasmos musculares severos y persistentes que le impiden trabajar. Su equipo médico, por cierto, continúa evaluándola y tratándola. Sin embargo, los síntomas que está experimentando le impiden participar en los ensayos en curso para este nuevo espectáculo. Esperemos que se mejore. Una voz importante de la industria como Celine Dion no puede faltar en los escenarios. Pronta recuperación para la diva del pop. Hablemos de salsa, porque la India dice que las disqueras no apoyaron a las mujeres en la salsa. La India es la mujer con más canciones número uno, atención, 11 en total, en la lista Billboard Tropical Song Airplay. Y al igual que la fallecida Celia Cruz, Azúcar, la reina de la salsa, tuvo el mérito de abrirse paso con éxito en un género siempre dominado por hombres. La cantante puertorriqueña atribuye este hecho a la falta de interés de las disqueras por las mujeres que hacen salsa, pero recuerda que a lo largo de su carrera ha compartido momentos con salseras en diversos países. La misma dice: cuando me inicié había muchas mujeres coristas y otras que sacaban un disco y ninguno más. Encontré extraño que no hubieran más mujeres con interés de querer seguir lanzando música. Esas fueron las palabras de la intérprete de La Otra y Mi Mayor Venganza. Siguió agregando que donde quiera que va, ve muchos talentos que no escuchan en la radio, indicó y reclamó más apoyo para la música antillana. ¿Quién es? Soy yo. Estas son las frases de una canción muy famosa de Pimpinela, quien sacudió la escena musical con estilo teatral de sus canciones de pelea en los años 1980. Pues resulta que el dúo argentino inició una gira por Estados Unidos para conmemorar el 40 aniversario luego de meses separados por la pandemia. Madre mía, cuánto tiempo ha pasado. Es un número importante, dice Lucía a la AFP en una entrevista en un hotel después del concierto en Los Ángeles. Para nosotros la presentación en tarima es muy importante. Nuestra propuesta, la mezcla del teatro con la música, es un concepto preparado para estar en vivo. Esto agregó Lucía durante esta interesante entrevista. Recuerden que este segmento llega a ustedes gracias a la colaboración de Salón Mathieu en la calle Gallano Yush, número 19 en Benicalap. Al igual que Barbonao, el sabor de lo bueno en la calle 9 de Octubre en Massanasa. No podemos olvidar los estilos de la barbería, El Chamo Barbershop. También en las redes sociales como @ El Chamo Barbershop, ubicados en la avenida de María Ross, número 2. En Burjasot Godella, frente a la parada de metro del mismo nombre, Burjasot Godella, línea 1 amarilla. El Chamo Barbershop, todos los estilos. Recuerden que toda la información deportiva, actualidad y demás la encuentran actualizada en nuestra cuenta oficial, @ El Café con Jorge Rivera. Sean felices, prudencia para este fin de semana y les quiero mucho. ¡Muah! Bendiciones y mucho, mucho, mucho amor. Gracias a Rancel Lavata. Ya viene más entretenimiento en el Café Mañanero. Tenemos pendiente también el personaje del día, la información deportiva. Hay mucho todavía para compartir en nuestro programa.